¿Cómo podemos mejorar? Contextos y acciones para conseguir un Internet multilingüe. En la mayoría de los casos, el uso de una lengua minoritaria requiere una gran cantidad de paciencia, voluntad y capacidad de adaptación, ya que la experiencia del usuario al emplear lenguas minoritarias está repleta de deficiencias y complicaciones. Claudia Soria. El objetivo de una Internet multilingüe, inclusiva y representativa para los pueblos indígenas debe considerar y reconocer los legados sociales y la experiencia actual de la opresión colonial. Una Internet multilingüe no puede limitarse a aspirar a ser representativa, sino que, en vista de la historia colonial, también debe intentar promover entornos que mejoren la supervivencia y el aprendizaje de las lenguas indígenas por y para la población indígena. Jeffrey Anslus y Ashley Caranto Morford. Los niños, niñas y jóvenes mapuches crecen junto a la tecnología y el Internet. La red es un espacio en el que estas personas pueden acercarse al mapudungún. Las historias de nuestro pueblo deben escribirse y tienen que escribirse o contarse en mapudungún. Nuestras historias no son siempre historias de grandes héroes como las de los estados coloniales y poscoloniales. La nuestra es la historia de cada mapuche que sobrevivió a la adversidad y la violencia. La mujer que tuvo que emigrar a la ciudad en busca de un salario. Las mujeres y hombres que volvieron de la ciudad, pero que encontraron que no había más sitios en sus levos. Y tuvieron que volver a las ciudades, desarraigados y sin lugar al que regresar. Estas experiencias y los recuerdos de cada persona mapuche constituyen nuestra memoria colectiva como pueblo. Proyecto Kimeltuwe. En esta parte de nuestro resumen ejecutivo del informe sobre el estado de las lenguas en Internet, reunimos las diferentes perspectivas de quienes han colaborado con nosotras para la elaboración de este documento, así como nuestro encuentro de 2019 titulado Descolonizar las lenguas de Internet, con el objetivo de comprender los diferentes contextos, desafíos y oportunidades que rodean al multilingüismo en el mundo físico y virtual. Es posible que las siguientes cuatro preguntas clave iluminen nuestro camino y nos ayuden a imaginar y diseñar una Internet mucho más multilingüe. ¿De quién es el poder y los recursos? ¿De quién son los valores y los conocimientos? ¿De quién son las tecnologías y los estándares? ¿De quién son los diseños y la imaginación? ¿De quién es el poder y los recursos? Contexto. Tanto nuestro análisis estadístico como las experiencias vividas por las personas que contribuyeron sus historias evidencian que la marginación de las lenguas en el mundo físico y virtual no se basa únicamente en el número de personas que las hablan. Las lenguas indígenas son habladas por más de 6.000 naciones indígenas en todo el mundo, quienes fueron las primeras habitantes de gran parte del mundo hasta que la colonización y el genocidio destruyeron o redujeron sus poblaciones y lenguas. A pesar de ser usadas por millones de personas, las lenguas dominantes en algunos de los continentes con mayor diversidad lingüística, como Asia o África, están poco o nada representadas en línea. Si miramos a la diáspora de personas que hablan idiomas, como las múltiples variantes del árabe, chino, hindi, bengalí, punjabi, tamil, urdu, indonesio, malayo, swahili, hausa, etc., en diferentes países y continentes, resulta evidente que estas lenguas son minorizadas en la red, aunque prevalezcan sobre otras en sus propias regiones. Estas formas de marginación y exclusión digital no son fortuitas, sino consecuencia de estructuras y procesos, históricos y actuales, de poder y privilegio. Esto también significa que los recursos destinados a la infraestructura lingüística, desde el sector editorial y entornos académicos hasta los gobiernos y empresas tecnológicas, se encuentran orientadas hacia ciertas regiones, Europa y América septentrional, y ciertas lenguas, el inglés y otras lenguas europeas occidentales. Las comunidades indígenas, negras y muchas otras comunidades marginadas tienen dificultades a la hora de transmitir sus lenguas de generación en generación, incluso en Europa y en Norteamérica. Más concretamente, la colonización y el capitalismo provocan y se entrelazan con otros sistemas de discriminación y opresión, tales como el racismo, el patriarcado, la homofobia, el capacitismo, el clasismo y el sistema de castas. Esto supone que ciertas lenguas, lenguas coloniales europeas principalmente, sean más predominantes en Internet independientemente de que tengan un mayor número de hablantes a nivel mundial. Además, esto significa que cuando existe información y conocimientos en otros idiomas minorizados, el contenido en esas lenguas se ve limitado por quien tiene acceso y poder para crearlo, o para impedir que otras personas generen información alternativa. Por ejemplo, la ausencia de contenidos feministas en la red en singalés o de contenido positivo para las personas queer y discapacitadas en bengalí o indonesio. Dado que la lengua es una parte esencial de nuestra idiosincrasia, el hecho de no poder expresarnos en nuestros propios idiomas y de forma plena según nuestras múltiples identidades es, ciertamente, una forma de violencia. Las consecuencias de estas marginaciones son violentas de otras maneras también. Como afirma Uda, la ausencia de contenidos digitales feministas y respetuosos de los derechos humanos hace que los espacios en línea en los que la comunicación tiene lugar principalmente en idiomas locales sean hostiles para las mujeres, las personas queer y las minorías. Existe una clara carencia de medios de comunicación digitales que contrarrestan la narrativa convencional, que continúa estando contaminada por estereotipos negativos. Esto acentúa el discurso de odio y la violencia de género y sexual en entornos virtuales. Estas formas de violencia incluyen a las comunidades indígenas, las castas oprimidas, las minorías religiosas, las personas discapacitadas y con diversidad funcional y otras comunidades desfavorecidas. Por otra parte, estas comunidades utilizan Internet para luchar contra diversas formas de violencia transgeneracional ejercida contra ellas mismas y sus lenguas. Jeffrey y Ashley analizaron cerca de 3.800 tweets con más de 35 hashtags de lenguas indígenas y 57 palabras clave en 60 grupos lingüísticos indígenas reconocidos a nivel federal en Canadá. Descubrieron que, gracias a los hashtags de Twitter, los pueblos indígenas de Canadá y del resto del mundo pueden conectar, participar y colaborar de forma activa en la recuperación y el desarrollo de las lenguas indígenas. En sus propias palabras, en un contexto social en el que las lenguas indígenas de toda Canadá han sido objeto de cancelación por las políticas coloniales de asimilación, las redes de hashtags de Twitter han conformado un importante y singular espacio para que los pueblos indígenas compartan sus conocimientos sobre lenguas indígenas. Entre las múltiples redes incluidas en nuestro estudio, se encuentran ejemplos de recuperación y reconexión lingüística para los supervivientes intergeneracionales de las políticas asimilacionistas coloniales. Acciones. Reconocer estructuras de poder y privilegio en las distintas instituciones y procesos que sustentan las infraestructuras lingüísticas. Garantizar recursos reparadores para las comunidades y lenguas desfavorecidas que incluyan el aprendizaje y la programación lingüística. Destinar recursos a la creación y difusión de información y conocimiento de y para las comunidades que sufren múltiples e interseccionales formas de opresión y violencia en sus propias lenguas y de la manera que ellas elijan. ¿De quién son los valores y los conocimientos? Contexto. La historia y la tecnología de Internet se fundamentan en una visión del mundo basada en las epistemologías occidentales, es decir, en sus formas de conocer y hacer. Más concretamente, Internet fue y sigue estando diseñado y gobernado en gran parte por hombres blancos privilegiados y, ahora, algunas personas morenas. Esto significa que los valores que suelen constituir los cimientos de la arquitectura e infraestructura de Internet son los valores del determinismo tecnológico, según los cuales la tecnología se considera como inherentemente beneficiosa y la causa principal de cualquier cambio social, y del individualismo, en el que el principal objetivo y motor es el individuo y no el colectivo. Además, esta visión del mundo tiene sus raíces en la Ilustración, el movimiento del siglo XVIII en el norte global, caracterizado por un cierto tipo de ciencia y tecnología basadas en la razón. Pero nos olvidamos de que las matemáticas y la ciencia florecieron en el sur global mucho antes del siglo XVIII. Por ejemplo, los primeros sistemas numéricos y de escritura se originaron en Mesopotamia, donde se sitúan Irán e Irak en la actualidad. Y lo que resulta aún más crucial es que olvidamos que los recursos para la Ilustración, esa edad dorada de la ciencia y tecnología del norte global, se basaron en lo que fue la edad del imperio en el sur global, con movimientos masivos de colonización, esclavitud, genocidio y extracción de recursos de Asia, África, Latinoamérica, el Caribe y las islas del Pacífico. Los cimientos de la naturaleza extractiva del capitalismo moderno tienen su origen en este pasado colonial y continúan formando parte de su capital tecnológico. Además de los recursos materiales, en estos procesos se destruyeron, ignoraron y socavaron otras formas de saber, hacer y ser, es decir, las epistemologías no occidentales que conformaban los conocimientos indígenas o los saberes de las personas de los lugares menos privilegiados del mundo. La consecuencia más devastadora de todo esto para la lengua, como representación importante del conocimiento, como hemos mencionado anteriormente, fue la devaluación total de las lenguas europeas no occidentales y la destrucción activa o el abandono indolente de las formas orales y no escritas de la lengua. El sesgo hacia el contenido escrito en un pequeño conjunto de lenguas privilegiadas sigue desviándonos hacia un tipo particular de conocimiento, escrito en el entorno editorial y académico, que luego repercute en la documentación e información subyacente necesarias para el procesamiento de la lengua natural o en algunos de los sistemas lingüísticos automáticos que forman parte de las infraestructuras de Internet, como Google Translate. Tal y como Ana explica, a pesar de que algo menos de la mitad de los idiomas del mundo sean lenguas que no disponen de un sistema escrito y que guardan una larga tradición oral, las lenguas que dominan el mundo virtual son lenguas que cuentan con un sistema alfabético ampliamente reconocido y extendido. La red refuerza una exclusión sistemática en la que solo los idiomas escritos pueden preservarse para el futuro. Esta pérdida de lenguas conlleva una pérdida mayor para nuestro futuro de la que no somos plenamente conscientes. Estamos perdiendo completamente no solo las formas de expresarnos en distintos idiomas, sino también los conocimientos y las perspectivas que son inherentes a esas lenguas. En un momento en que la humanidad se encuentra al borde del colapso planetario, las comunidades indígenas y sus conocimientos salvaguardan nuestra biodiversidad y protegen la vida tal y como la conocemos. No es de extrañar, por tanto, que la pérdida de lenguas se encuentre relacionada de forma directa con la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas en todo el mundo. Internet podría ser una infraestructura extraordinaria para la preservación y difusión de distintas formas de lenguaje y conocimiento, ya que sus variados medios de comunicación pueden reproducir y plasmar lenguajes que son orales, visuales y extratextuales. Pero es esencial que esta promesa radical de Internet no se fundamente una vez más en valores patriarcales, coloniales y capitalistas. ¿Cómo hacen las comunidades para preservar y revitalizar sus lenguas e identidades y compartir sus conocimientos en sus propios términos? Muchas comunidades indígenas, por ejemplo, tienen conocimientos que son sagrados y que no pueden compartirse públicamente. Paparreo es una iniciativa de tales características liderada comunitariamente. Consiste en una tecnología de reconocimiento de voz para el reo maorí, la lengua maorí, de Aotearoa, Nueva Zelanda. La comunidad maorí creó y mantiene la tecnología y datos de este proyecto y considera que esta forma de soberanía de datos es indispensable para garantizar que el conocimiento que se comparte mediante el lenguaje se utilice por y para la comunidad maorí y no por empresas con ánimo de lucro. Curiosamente, a pesar de reconocer el valor de la tecnología de código abierto, el equipo de Paparreo decidió no añadir sus datos a bases de datos de código abierto, porque a la comunidad maorí se le han negado los recursos y privilegios de la mayoría de comunidades de código abierto. Por otra parte, Mukurtu es un ejemplo de plataforma de código abierto que ha sido desarrollada junto con comunidades indígenas para gestionar sus propios datos lingüísticos. Acciones: crear, colaborar y compartir infraestructuras lingüísticas para Internet que sean para el bien público, enraizadas en unos valores colectivos y comunitarios que giren en torno a conceptos feministas e indígenas de soberanía y conocimiento encarnado. Seguir desafiando y denunciando las infraestructuras tecnológicas lingüísticas de naturaleza opresiva, capitalista, privativa, humanamente extractiva y ambientalmente destructiva. Reconocer que las tecnologías lingüísticas libres y de código abierto también deben prestar atención a sus propios privilegios relativos y respetar las formas en que las comunidades desfavorecidas se autodeterminan, cómo definen abierto y lo que quieren compartir con el mundo. ¿De quién son las tecnologías y los estándares? Contexto. La industria tecnológica no es la única responsable de la actual falta de representación de la gran mayoría de lenguas del mundo y su falta de soporte. Sin embargo, la tecnología del norte global sí juega un papel crucial a la hora de mantener e implementar las desigualdades lingüísticas y el colonialismo digital en la red. Las grandes empresas tecnológicas que están diseñando y creando la mayoría de plataformas digitales, herramientas, equipos, componentes y software que usamos, pueden ignorar la necesidad de crear un Internet realmente multilingüe porque no consideran ni visualizan la mayoría de nuestras 7.000 lenguas como parte esencial de la infraestructura de Internet. Al fin y al cabo, saben que pueden permitirse ofrecer soporte lingüístico tan solo en los casos en los que entienden que puede ser útil desde un punto de vista comercial, es decir, para las lenguas coloniales europeas o para las lenguas de lo que consideran mercados emergentes. De hecho, las lenguas dominantes de Asia Meridional y el sudeste asiático están empezando a recibir un mejor apoyo lingüístico en las grandes plataformas tecnológicas a medida que van convirtiéndose en su principal base de clientes. Cabe añadir que algunas de las tecnologías más extendidas en la red han sido creadas y están controladas por estas empresas, ya que son las únicas con la capacidad y los recursos necesarios para hacerlo. Wikipedia es la notable excepción. Es de código abierto y está gestionado por sus comunidades de voluntarios repartidas por todo el mundo. En general, las iniciativas orientadas a la propiedad y el lucro no dan como resultado herramientas y tecnologías necesarias para la creación de un contenido complejo y con matices en lenguas minorizadas y desde comunidades desfavorecidas. Es incluso más grave. Las tecnologías lingüísticas que estas empresas están desarrollando ahora mismo son sistemas automatizados a gran escala que dependen de enormes volúmenes de datos obtenidos de cualquier tipo de fuente, incluso si esa fuente está plagada de violencia, odio o de retórica en contra de grupos desfavorecidos. Tal y como describen Jeffrey y Ashley, la mayoría de las comunidades de aprendizaje, conservación y revitalización de lenguas indígenas identifican el racismo como el mayor reto al que se enfrentan dentro del ecosistema social que es Twitter. Hay varias maneras concretas en las que este tipo de comunidades son atacadas, mediante contenido incendiario, tanto escrito como multimedia, que en muchos casos cumple todos los criterios para ser considerado discurso de odio, y por una gran variedad de tipos de usuarios, que incluye tanto a personas reales como a bots automatizados. En cuanto a los bots, esas cuentas parecen seguir patrones similares de diseminación de desinformación y muy frecuentemente comparten textos sin sentido a partir de datos analíticos y generación de contenido agregados. Que una empresa no se preocupe lo suficiente de conocer el contexto y la lengua local puede tener consecuencias nefastas y derivar en violencia activa. Activistas de Myanmar, donde el Internet consiste básicamente en Facebook o Meta, avisaron durante años a la empresa sobre los discursos de odio que circulaban por la red antes de que ésta estableciera un equipo de lengua birmana. En 2015, Facebook empleaba a 4 personas para revisar el contenido en birmano que producían sus 7,3 millones de usuarios activos en Myanmar. ¿Qué implica esta falta de atención en lo que respecta al lenguaje y su contexto? Implica que las Naciones Unidas consideraron que Facebook fue determinante en el genocidio contra la población Rohingya en Myanmar y su rol tiene un papel central en el caso contra el gobierno de Myanmar que se está juzgando actualmente en la Corte Internacional de Justicia. Un caso similar es el de la incitación al odio contra musulmanes, Dalits y otras comunidades desfavorecidas en India, que continúa ocurriendo sin apenas moderación activa, a pesar de que India es el mayor mercado de Facebook y que cuenta con algunas de las lenguas más habladas del mundo. De hecho, la empresa destina el 84% de su alcance global, cobertura lingüística, a desinformación en Estados Unidos, que cuenta con tan solo el 10% de sus usuarios. El 16% restante de sus esfuerzos se reparte por todo el resto del mundo. Las empresas tecnológicas deben entender que el desarrollo de tecnologías lingüísticas necesita un amplio y profundo despliegue y articulación de recursos, contexto sociopolítico y compromiso hacia una experiencia digital multilingüe segura y acogedora. Nuestros colaboradores describen toda una serie de necesidades, retos y oportunidades que condicionan el acceso a una experiencia de este tipo. La falta de infraestructura, tanto de acceso a Internet como de equipos funcionales y de tecnologías para todas las lenguas, parece ser un factor clave que dificulta el uso de lenguas minorizadas en espacios digitales, haciendo que sea difícil, lento, cansado e inviable. Ofrecemos a continuación unos pocos pero elocuentes ejemplos. Son muy pocas las ocasiones en las que las tecnologías lingüísticas se diseñan con las lenguas minorizadas en mente. Donald muestra lo difícil que es para su comunidad en Malawi acceder a una conexión a Internet y a equipos que les permitan comunicarse en sus lenguas. Entrevistó a 20 hablantes de Chindali, 10 estudiantes y 10 miembros ancianos de la comunidad. De estas 20 personas entrevistadas, solo 5 tenían un teléfono celular básico o uno inteligente y 7 no tenían acceso a ningún aparato. Solo 4 de esos 20, todos estudiantes, tenían una computadora portátil. En cuanto a Internet, únicamente los estudiantes universitarios tenían acceso a través de sus universidades o de su contrato de datos móviles personal. Una vez que consigue conectarse a la red, la gran mayoría de la población mundial no tiene acceso a teclados en sus propias lenguas. La mayoría de las comunidades de hablantes se ven obligadas a adaptar teclados diseñados principalmente para las lenguas europeas, copiando y pegando los caracteres de sus propias lenguas sobre los originales. Esto, que ya es lo suficientemente complicado de hacer sobre teclados de computadoras personales, se vuelve casi imposible en el caso de los celulares. Y es todavía más difícil para las lenguas principalmente orales, que no tienen un sistema de escritura acordado. Tal y como explica Ana sobre su lengua, los teclados no tienen los símbolos zapotecos necesarios para representar los sonidos y los tonos de nuestras lenguas. Los esfuerzos para que las lenguas indígenas escriban llevan años de discusión tratando de alcanzar un consenso para un formato estandarizado como el latino, un formato un tanto impuesto e influenciado por Occidente, pero de algún modo aceptado y requerido por un sector de hablantes. Esto es aún más difícil para lenguas como el arrernte, que combinan voz y gestos, tal como explican Joel y Cady en su proyecto Indigemoji. Si eres una persona que pertenece a una comunidad que ya se siente insegura en el mundo y además no puedes acceder a Internet en tu propia lengua, es poco probable que puedas producir y compartir cómodamente contenido relevante y crítico para tu comunidad. Pasca, en su ensayo sobre el contenido LGBTQIA+, en Bahasa Indonesia, explica: muchas personas LGBTQIA+, en Indonesia, siguen sin estar familiarizadas con los aspectos técnicos de una página web ni tienen suficiente conocimiento sobre cómo funciona un buscador. Las comunidades desfavorecidas en las regiones privilegiadas que conforman el norte global también se enfrentan al reto que supone no tener un contenido en su idioma que les permita celebrar su experiencia vital y que, en algunas ocasiones, incluso salvar sus vidas. Jeffrey y Ashley cuentan que uno de los principales desafíos son las limitaciones técnicas de las tecnologías de traducción automática para las lenguas indígenas en el contexto de Canadá. La función de traducción de Twitter identifica sistemáticamente de forma errónea las lenguas indígenas Squamish, Leukungen y Cree, como alemán, estonio, finés, vietnamita y francés. En general, tal y como corrobora UDA, la creación de contenido digital en lenguas locales continúa siendo un reto debido a la falta de herramientas y la complejidad de las herramientas que hay disponibles. Crear contenido en lenguas locales requiere herramientas y habilidades especiales. Esta dificultad contribuye a la escasez de contenido progresista en lenguas locales. Las tecnologías lingüísticas están fundamentalmente diseñadas con una perspectiva jerárquica, de arriba hacia abajo, que prioriza el lucro por encima de la igualdad y la seguridad. Claudia describe muy certeramente la estrategia de la mayoría de las empresas tecnológicas cuando afirma que la provisión de tecnología y de medios digitales es vertida desde arriba por grandes compañías sobre las comunidades de hablantes con poca o nula participación en estas últimas. En este caso, también podemos detectar un enfoque paternalista. Como hay tan poca oferta, cualquier nueva aportación debe ser automáticamente aplaudida. Muy frecuentemente, las empresas ofrecen soluciones prefabricadas sin tener en cuenta los deseos, necesidades y expectativas de los hablantes de lenguas minorizadas. Es como si se diera por sentado que estas personas deben estar agradecidas por cualquier producto u oportunidad que se les ofrezca, independientemente de si es algo realmente interesante o relevante para sus vidas. Podemos encontrar algunas excepciones a este comportamiento en Van Esk et al. 2019, donde se señala repetidamente la necesidad de una colaboración estrecha con los hablantes a la hora de desarrollar aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Este enfoque raramente entiende el contexto en el que viven las comunidades de hablantes de lenguas minorizadas y los cambios de diseño necesarios para trasladar a la red la riqueza y los matices de sus lenguas. Cuando Emna entrevistó a Gamil, de Sudán, él le respondió en árabe sudanés. Sudán es un país con muchas tribus y una gran variedad de tradiciones y costumbres. Así que en el norte se habla el dialecto del árabe, el mismo que estoy usando, y esto se debe al colonialismo, claro. En cuanto al este y al oeste, las tribus hablan diferentes lenguas locales que solo ellas pueden hablar y entender. Es muy raro encontrar a alguien del norte que las entienda, a no ser que haya vivido ahí o interactuado con ellas. Nuestra lengua proviene del cushítico. Las civilizaciones cushítica y nubia son nuestra referencia. Cuando se inundó la represa alta de Asuán, perdimos la identidad cushítica. No encontramos un diccionario para descifrar la lengua y traducirla a otros idiomas. La lengua nubia, en cambio, es conocida y traducida. Incluso aparece en los teléfonos celulares Huawei como uno de los idiomas en el menú de ajustes. En cuanto a las lenguas del este y del oeste, no se escriben, o quizás sí, no soy consciente, debería confirmarlo. En el norte hablamos árabe, somos africanos y hablantes de árabe, no somos árabes. En base a esta entrevista, Emna concluye que la red necesita a todas las personas usuarias, tanto las que escriben como las que no. A pesar de esto, el cambio no es responsabilidad exclusiva de las usuarias. Las empresas que diseñan y desarrollan software tienen que asumir también su responsabilidad en el futuro diseño de la red. Hoy en día parece que todo el mundo habla de la inclusividad y de la lucha contra el racismo, la discriminación y otras formas de colonialismo. Sin embargo, si queremos un cambio real en la red, las empresas deben hacer frente a la manera en que perpetúan la exclusión. Toda persona que se dedique al diseño web, la ingeniería de tecnologías web o que sea propietaria de empresas tecnológicas debe también contribuir a hacer su software accesible para todas las personas. Una manera de analizar críticamente todas estas diferentes formas de exclusión es reconociendo que la base misma de la tecnología digital, el código en sí mismo, está fundamentalmente en inglés. Hay muy pocos lenguajes de programación basados en otros idiomas, lo que implica que es necesario dominar el inglés para poder programar. El lenguaje de programación CALB, basado en la sintaxis y la caligrafía arábiga, es uno de los pocos ejemplos que intenta romper esta tendencia. En cualquier caso, en términos generales, es importante que la industria tecnológica entienda cómo el privilegio lingüístico está codificado en la misma tecnología y las personas que la crean. Tal y como lo expresan Jeffrey y Ashley, nuestro estudio deja claro que la promoción de lenguas indígenas en el Internet debe estar basada en un análisis crítico de la tecnología de la red en sí misma, además de los procesos sociales que articulan su uso. Acciones. Reconocer que el acceso a una tecnología y un contenido multilingüe diseñados por los propios hablantes es un derecho humano fundamental que debe convertirse en una prioridad de las empresas tecnológicas y los organismos de normalización y recibir el apoyo de instituciones globales como la UNESCO. Construir un modelo de gobernanza global para infraestructuras lingüísticas liderado por las comunidades, que funcione a través de alianzas basadas en la confianza y el respeto con las empresas tecnológicas y demás instituciones. Poner la ética y el consentimiento comunitario en el centro de la creación de tecnología y la recolección de datos lingüísticos, garantizando que las comunidades de hablantes puedan decidir de manera autónoma y segura cómo y qué información comparten, especialmente en el caso de aquellos grupos atravesados por otros de los muchos sistemas de opresión y discriminación que se entrelazan entre sí. ¿De quién son los diseños y la imaginación? En base a las cifras y las historias que hemos compartido, sabemos que una infraestructura lingüística relevante y efectiva solo será posible cuando pongamos las necesidades, los diseños y el imaginario de las propias comunidades lingüísticas en el centro. Las comunidades desfavorecidas solo podrán crecer y fortalecerse cuando la mayoría minorizada del mundo forme parte integral del proceso de creación tecnológico. Nuestros contribuidores sugieren diversas maneras de garantizar que esto ocurra, desde la contratación por parte de las empresas tecnológicas de especialistas y personal técnico procedente de comunidades lingüísticas minorizadas, hasta la asignación razonable de recursos a estas comunidades para realizar este trabajo. Recomiendan una pluralidad de estructuras y procesos basados en contextos lingüísticos en lugar de un enfoque de fórmula. Como dice Claudia, las comunidades de hablantes de una lengua minoritaria no necesitan soluciones prefabricadas. Sus necesidades y requisitos concretos deben ser escuchados e incorporados en productos diseñados específicamente para ellas. Los contextos sociolingüísticos de diferentes lenguas minoritarias pueden ser muy diferentes entre sí, e igual de diferentes deben ser las soluciones. Nuestros colaboradores también describen las responsabilidades de sus comunidades y sus intentos de conservar y ampliar sus lenguas mediante la tecnología de la que disponen. Ishan afirma que, como persona queer y discapacitada, creo que debemos aprovechar al máximo de los recursos socioeconómicos y culturales de los que disponemos para que nuestras experiencias, ambiciones y demandas sean vistas y escuchadas. Nosotras, las personas usuarias, debemos responsabilizarnos de hacer de Internet un espacio inclusivo y accesible. Ana explica que las comunidades a las que pertenece prefieren las plataformas que cuentan con una mejor infraestructura oral y visual frente a las que dependen del texto. Dice Ana, hoy en día, en el caso de las lenguas zapotecas, la oralidad ha ido cobrando relevancia en el ciberespacio frente a la comunicación escrita. Plataformas sociales como YouTube, Facebook, WhatsApp o Instagram se alzan como recursos disponibles y amigables para las lenguas orales. Estas plataformas permiten crear contenido visual, lo cual enriquece el mensaje que se transmite sin caer en el rigor de la escritura. Son justamente estas plataformas las que tienen más usuarios a nivel global y las que están usando las comunidades indígenas. En el caso de las comunidades hablantes de zapoteco serrano, la mayoría de las personas se conectan a Internet a través de Facebook, donde se retransmiten festivales tradicionales, bailes, música, narraciones de eventos importantes y anuncios para comunidades migrantes y locales. Antes del COVID-19, Facebook ya jugaba un papel importante en el luto de familias migrantes, ya que los funerales y ceremonias se retransmitían a través de la plataforma. Esta misma plataforma es usada por algunas comunidades zapotecas para retransmitir la programación radiofónica, estableciendo importantes puentes entre un medio de comunicación analógico ampliamente usado en las zonas rurales, como es la radio, y el espacio universal y omnipresente que es Internet. Para aquellas personas que pueden usar formas escritas del lenguaje, los hashtags se han convertido en maneras estimulantes de entrar en contacto digitalmente para aprender y difundir su propia lengua e inspirar también a otras comunidades. Jeffrey y Ashley explican cómo, en un contexto social en el que las lenguas indígenas en el territorio de Canadá han sido atacadas y están en peligro de ser borradas mediante políticas coloniales de asimilación, los sistemas de hashtags de Twitter se han convertido en espacios relevantes y singulares en los que las personas indígenas pueden compartir su conocimiento sobre lenguas indígenas. Por ejemplo, una red de hashtags de estudiantes de la lengua Wichin inspiró a estudiantes de Ojibwe a crear su propia red. Y, de forma parecida, una red lingüística de lengua Cri en Twitter fue la inspiración detrás de la iniciativa La Palabra del Día por parte de unos estudiantes de Hul Kuminum en esta misma plataforma. El uso extenso y creativo que las comunidades desfavorecidas hacen de estas plataformas privadas es una razón importante por la cual las empresas tecnológicas deberían trabajar en ellas y no contra ellas. A la vez, Claudia advierte que los activistas de las lenguas de comunidades desfavorecidas deben informarse y coordinarse mejor para no perder energías ni recursos en el proceso. Aunque son encomiables, dice Claudia, este tipo de iniciativas generalmente adolecen de falta de coordinación, poca planificación y escasa visibilidad. Esto deriva en un problema serio para comunidades que no disponen de recursos ilimitados, la duplicación del esfuerzo. El principal problema en ambos casos es la falta de conocimiento sobre lo que ya existe o lo que es necesario. Con el fin de descolonizar las tecnologías lingüísticas para los idiomas minoritarios, es importante que nos podamos hacer una idea más clara de hasta qué punto se utilizan los idiomas minoritarios en los medios digitales, con qué frecuencia y con qué objetivos. Identificar los obstáculos a los que se enfrentan las personas hablantes de lenguas minoritarias cuando, si acaso, intentan usar esas lenguas, es igual de importante. ¿Se topan con dificultades técnicas? ¿Se bloquean debido a una suerte de paranoia autoinducida? Teniendo en cuenta que escribir en una lengua minoritaria es de algún modo una manera de exponerse al mundo exterior, ¿es posible que la gente se abstenga de hacerlo por miedo a la burla o el estigma? De forma parecida, se sabe poco sobre los deseos de las personas hablantes de lenguas minoritarias con respecto a las oportunidades que ofrece el ámbito digital. ¿Qué quieren o qué esperan que se ponga a su disposición? Este informe ha sido un intento de entender estos desafíos y las posibles maneras de avanzar. Hacer lo mismo una y otra vez para lenguas diferentes no va a funcionar. Por ejemplo, desarrollar una aplicación en inglés y asumir que va a funcionar de manera similar en indonesio es profundamente problemático. Mejorar el Internet implica cambiar las dinámicas de poder entre las personas, no solo solucionar cuestiones técnicas. Y el multilingüismo en Internet está atravesado por toda una serie de complejas cuestiones políticas y sociotecnológicas. Debemos poner las necesidades de las comunidades lingüísticas por delante de las tecnologías de la red. Solo así conseguiremos unas tecnologías lingüísticas realmente más efectivas y útiles. La conclusión más importante es esta: son los diseños y la imaginación de lo que hemos llamado la mayoría minorizada del mundo lo que va a transformar positivamente nuestras infraestructuras lingüísticas. Indigemoji llega en un momento crucial de rápida absorción tecnológica y nueva conectividad en Australia Central e invita a la gente local a imaginar lo que podría hacer con estas nuevas plataformas. ¿Cómo podemos conseguir que no se conviertan en una nueva fuerza colonizadora? ¿Y cómo podemos incorporar en ellas nuestras lenguas y nuestras culturas para hacerlas nuestras? Acciones. Articular las tecnologías digitales en torno al contexto, las necesidades, los diseños y la imaginación de comunidades lingüísticas locales, pero conectadas a nivel global, en lugar de intentar forzar la diversidad lingüística a encajar en un modelo tecnológico único. Emplear la creatividad y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la red para explorar el amplio rango de lenguas corporales, orales, visuales, gestuales, textuales, de manera que sea posible expresar y compartir diferentes tipos de conocimiento de manera sencilla y accesible. Aprender de nuestras naciones indígenas a diseñar tecnologías lingüísticas respetando la memoria colectiva y comunitaria a la vez que nos preparamos para el futuro. Caminemos hacia atrás en dirección a nuestro futuro.